Bienvenidos todos a la fiesta de Navidad. La Navidad celebra que nos ha nacido un Salvador. Lo cantábamos en el Salmo, lo cantábamos en el Pregón, lo escuchábamos en el Evangelio de Lucas, el ángel diciéndole a los pastores, hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador, hoy nacido por nuestra salvación. ¿Qué es lo que viene a salvar nuestro Salvador? Viene a salvar la vida. ¿Qué es lo que necesita ser salvado? La vida necesita ser salvada. Y fíjense la gran paradoja de que el Salvador que viene a salvarnos la vida necesitó ser salvado desde su nacimiento. No hay lugar para Él para nacer. Y esto es una expresión simbólica de que la vida siempre estará en riesgo, en estado de fragilidad. La condición humana es frágil. Y Jesús tuvo que nacer en un pesebre, en un parto de riesgo, podríamos decir hoy. Y sin embargo, y precisamente porque su vida necesitaba cuidados extras, porque no había lugar para ellos en la posada, precisamente por eso Jesús nace envuelto en pañales por sus papás, por Santa María y San José. Y entonces la escena que nos transmite Lucas y que nosotros contemplamos en el pesebre que tenemos en casa, que tenemos aquí en la parroquia, es la imagen de la vida salvada, de la vida rescatada, de la vida frágil, porque es humana, que necesita ser cuidada y rescatada. Por eso es que hoy celebramos la salvación de la vida. No es solamente una fiesta litúrgica, es una misión que el Salvador nos ha confiado a los cristianos, salvar la vida. Y para hacerlo necesitamos, yo diría, instituir espacios de salvación, espacios de cuidado de la vida. ¿Cuáles son esas instituciones que cuidan la vida? La primera, probablemente, el matrimonio, la familia, la iglesia, la patria, instituciones fundamentales, porque la vida es frágil y muchas veces está en riesgo y necesita ser salvada, no por impulsos sentimentales, arrebatos afectivos de hacer algo por alguien, sino espacios estables, comprometidos, porque la vida no funciona con espasmos de buena voluntad, sino con instituciones que la rescaten. Dije, el matrimonio probablemente sea la primera, es la institución originaria en el Génesis. ¿De qué te salva el matrimonio? Algunos lo viven como una condena, ¿no? Una especie de cadena perpetua. El matrimonio es una institución, un espacio que te salva. ¿De qué te salva? Primero, de la soledad, espantosa soledad. Pero segundo, te salva del egoísmo. Por eso el matrimonio no es un lugar que te condena a cadena perpetua a tener que amar. El matrimonio es un espacio que te salva de tu egoísmo. No es que porque ella o él necesite tu amor, es un lastre, un peso muerto en tu vida. Precisamente porque ella o él necesitan de tu amor, te rescatan de tu ego, a veces inflado, caprichoso, malcriado, que viene de lejos, viene malcriado chiquito ese ego. Bueno, el matrimonio es para adultos, el matrimonio es para personas que libremente quieren amar al otro y de ese modo ser rescatados a sí mismos del infantilismo egoísta. Y si el matrimonio te salva, te rescata de tu egoísmo, amar y ser amado te hace feliz, te llena de gozo. Y ese gozo y esa paz del amor compartido, con todas las imperfecciones y con todos los tropiezos propios de la convivencia amorosa matrimonial, si esa experiencia gozosa se abre a la familia, que es el segundo espacio en aparecer, porque aparecen allí los hijos, y entonces de lo mismo te salva la familia, salva a todos sus miembros de la soledad y del egoísmo. Y en el compartir, en ese ida y vuelta de padres con hijos y de hermanos entre sí, vamos creciendo, vamos enriqueciéndonos, vamos complementándonos, vamos rescatando mesa, seguramente ustedes se reunirán con su familia celebrando que esa familia los ha rescatado de la soledad y de la tristeza, aún con tantos defectos e imperfecciones, los ha rescatado por el amor que se tienen. Y también la comunidad eclesial, la comunidad, la iglesia, es una institución de salvación. Todas las pequeñas comunidades en todo el mundo, ¿no es cierto? Las parroquias, las capillas, los movimientos, son espacios de salvación y de cuidado de la vida. La Merced también lo es. El apoyo escolar, los grupos de matrimonios, los grupos de jóvenes que los acogen en una edad de riesgo, en una edad de mucha fragilidad, los grupos de catequesis que acompañan a tantas madres, a tantos niños, la visita a tantos enfermos, el espacio de la adoración, la celebración comunitaria de la fe, salva nuestras vidas y salva nuestra fe. La Iglesia es una institución salvadora de la vida y de la fe. Finalmente, por solo poner el último ejemplo en esta noche, la patria, instituida por sus leyes, la Constitución y todas las leyes, la patria nos cuida, cuida la vida. Y por eso es que es todo un programa de vida, la democracia y la patria bajo las leyes de la República. Por supuesto que la sociedad no queda a salvo solo por las leyes de una república, pero sin las leyes de la república está aún más en riesgo. Y precisamente por esas leyes de la república, todos estamos invitados a que nuestra sociedad sea un lugar de mayor y mejor convivencia, de mayor justicia, de mayor solidaridad. En tu matrimonio, en tu familia, en esta parroquia y en nuestra patria, queda muchísimo por hacer. Pero sin ellas, nuestra vida no sería lo que es hoy, no estaría en el estado en que se encuentra, estaría mucho más deteriorada. Y entonces, así como el que viene a salvarnos necesitó ser salvado, y el símbolo de ser envuelto en pañales, en esa extremísima fragilidad que es la de un nene, un bebé nacido en un pesebre, fue cuidado por sus papás envuelto en pañales, necesitamos aprender, y está bueno que en la Navidad aprendamos a hacerlo, a cuidar la frágil vida de nuestra propia persona, de nuestra propia fe, cuidar nuestra fe, nuestra vida espiritual, cuidar nuestro amor matrimonial, ponerle pañales, diría, a ver, vendas, que curen las heridas de la mala convivencia, del mal amor, vendar las heridas del amor matrimonial, poner pañales de paciencia, de ternura, de diálogo con los hijos, envolver a todos los que llegan a la comunidad pidiendo de Cáritas asistencia, pidiendo el apoyo, ayuda, pidiendo los espacios matrimoniales, luz para la propia pareja, pidiendo un proyecto de vida, tantísimos jóvenes que se acercan a la confirmación, tantos enfermos que necesitan ser visitados, que todas esas vidas y más, ¿no?, sean envueltos por el abrazo de creyentes, de hombres y mujeres comprometidos con la vida y con la fe de sus hermanos. Y que todos nosotros, en la diaria, en la cotidiana de salir a vivir en nuestra sociedad y en nuestro país, en nuestra patria, podamos poner pequeños gestos de cuidar la vida, que también corre riesgos por su fragilidad, la vida social y la vida republicana. Y esto significará, bueno, también poner, recubrir con vendas que suturen la grieta, no seguir acrecentando la herida de la discordia, del rencor, de la revancha, de la victoria soberbia, ideológica con el otro, aprender a descubrirnos más hermanos, superando entonces lo que nosotros consideramos válido, pero en realidad lo que hace es denostar al otro, anularlo, intentar destruirlo. Nada de eso sirve. Bueno, hoy es un día entonces, el de la Navidad, donde el niño nacido en un pesebre nos dice: tu vida personal, tu vida matrimonial, familiar, la vida de la iglesia, la de la patria, es frágil y muchas veces está en riesgo, y pide de nosotros salvarla. Santa María y San José le salvaron la vida al niño. y ellos mismos como padres serán salvados por su Hijo en la cruz. Porque ellos salvaron la vida de su Hijo para que la vida salvada pueda ser entregada. El matrimonio, la familia, la comunidad, la patria, salvan tu vida para que la entregues. Por eso, matrimonios egocéntricos, familias malcriadoras, comunidades encerradas en un espiritualismo egoísta, no entendieron el mensaje de que la vida nos es salvada en esos espacios para entregarla, para darla. Bueno, Jesús la entregará, será la cruz. ¿Y quién lo va a salvar a este Salvador de la muerte? El Padre del cielo, lo resucita. Pidamos al Señor entonces que en este día de Navidad pensemos qué tengo que hacer, qué tenemos que hacer para cuidar mi propia vida, su salud corporal, su salud espiritual, su salud psicológica, nuestra vida vincular, matrimonial, familiar. ¿Qué puedo hacer para ayudar a que la Merced sea un espacio que salve y cuide vidas el año que viene, 2018? ¿Y cuál es mi pequeño aporte a que la patria no sucumba, no se incendie, sino que pueda haber un poquito más de convivencia pacífica, de solidaridad? ¿Cuál es mi aporte y mi ladrillito? Bueno, hoy es Navidad, hoy nos ha nacido un Salvador. La salvación entonces nos fue dada para que podamos nosotros darla a los demás. Con esta disposición les deseo que todos celebremos una linda Navidad.